Hola, esto es Radio Topo y estamos en el Buñuel en la Onda. Hola, estamos en Radio Topo, esto es el Buñuel en la Onda. Vamos a seguir describiendo actividades que se realizan en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Colectivo de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza. Es una actividad que se dedica a la visualización, denuncia y transformación de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Espacio de encuentro, relación y cuidado y lucha de mujeres, la mayoría migrantes. Reivindicación de derechos, dignidad y valoración de la profesión en un sistema que devalúa los cuidados. Este colectivo surge al calor de la lucha de otras iniciativas como Territorio Doméstico, Las Brujas Migrantes y otras, y se coordinan desde que se nos conocieron en el primer Congreso de Cuidados y Empleados de Hogar a través del Grupo Turín. Se realiza cada tercer domingo de cada mes. Power Vinyasa Yoga. Se basa en las posturas del Hatha Yoga, pero en lugar de mantenerlas por varios minutos, se las integra en una secuencia fluida. De esta forma, además de trabajar todos los músculos del cuerpo y los órganos internos, como el yoga clásico, también favorece una actividad cardiovascular. Lo más importante en el Vinyasa Yoga es la respiración. Se realiza, cuando el virus no lo impide, los lunes de 6 a 7 y media. Coro para mujeres. Es un coro de canto no profesional dirigido a todas las mujeres que quieran participar en él. Se realiza los jueves a partir de las 7 y media de la tarde. Taller de lectura. El Club de Lectura San Pablo, organizado por el Centro de Salud de ese barrio de Zaragoza, tiene un espacio de lectura y comentario de libros de forma colectiva y abierta los primeros y terceros jueves de cada mes a partir de las 6 de la tarde. Gratuito. AFIPAR. Es la Asociación para la Ayuda de Familiares de Internos en Prisiones de Aragón. Se reúne periódicamente, sin fecha fija, pero habitualmente los lunes de 5 a 7 de la tarde. Circo social con educación de calle. Durante los meses de invierno, la actividad de circo social que se realiza habitualmente en el solar de circo social de la calle San Pablo se realiza en el gimnasio del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Es los martes de 5:30 a 6:30 de la tarde. Ero un bravo cittadino senza ubbie e badavo solamente a cose mie. Davo il voto a chi sedeva già al potere per timor d'avere qualche dispiacere. Concordavo col padrone la questura su un progresso senza l'ombra d'avventura. La mia pace fu però pregiudicata dal fatto che mi piace l'insalata. La condivo con del puro olio d'olivo. Ero ignaro che era olio di somaro messo assieme a carogne di balene. L'olio esterificato, contraffatto, adulterato, reni, fegate, budella mi schiantò per escludere del tutto dai miei pasti il pericolo di condimenti guasti. Fui costretto a eliminar dalla cucina burro, lardo, grasso, strutto e margarina, e da forza di pensare infine volli far la prova di mangiare solo polli, polli lessi fatti in pentola alla buona con dell'acqua, sale, pepe e qualche aroma. Ma i pollastri son più grassi se li castri, e i capponi son castrati con gli ormoni, che son cose sempre un po' pericolose. Tanto è vero che io adesso sono lì per cambiar sesso, e una femmina tra un po' diventerò. Abitavi in un moderno appartamento con struttura faccia vista di cemento, marmo rosa nel soggiorno e nell'ingresso, e mosaico rosso e verde dentro il cesso. Il mobilio per mio gusto personale era in stile barocchetto e cipendale, ma convenni poi con grossa delusione che l'alloggio era di speculazione. L'impresa, per contrarre un po' la spesa, ha messo, anziché cemento, gesso. Con cura ha ridotto l'armatura, e così l'appartamento con struttura di cemento una notte sulla testa mi crollò. E così, per questa storia sfortunata, mi trovai con la salute rovinata, e mia moglie mi privò del proprio affetto, e restai senza famiglia e senza tetto. Immersi in una gran disperazione, cercai conforto nella religione, sperando di ottener consolazione in atti di profonda devozione. Ma pensate, le candele erano truccate, dopo un poco non facevano più fuoco. Che disdetta, anche l'acqua benedetta era stata mescolata con dell'acqua sconsacrata che per sempre la mia anima dannò. Hemos escuchado a Fausto Amodei en la canción Era un consumatore. Fausto Amodei, que afortunadamente todavía vive, formó parte y fue prácticamente el fundador del grupo Cantacronache en Turín en los años 50, un grupo de arte y activismo, lo que ahora llamamos artivismo. Seguimos con las actividades del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Gimnasia de mantenimiento para mujeres. Se puede apuntar cualquiera si tiene ganas de trabajar su cuerpo. Alternará ejercicios de tonificación, pilates, movilidad articular, GAP, estiramientos, método pilates, trabajando todas las cadenas musculares. Se hace los martes de 7:30 a 9 de la tarde. Gimnasia para adultos. Es un taller de mantenimiento orientado exclusivamente a personas mayores. Se realiza los lunes de 11:30 a 12:30. Teatro, movimiento y voz. Es un taller de teatro en el que se trabaja la conexión entre la voz y el movimiento en escena. Se realiza los viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Jam Contact. Lo realiza el proyecto Contact EU. El contact de improvisación es una forma de danza en la cual el contacto con las sensaciones físicas de nuestro propio cuerpo, peso, velocidad, posición, tono, el cuerpo de las otras personas y el espacio proveen puntos de partida para la exploración del movimiento a través de la improvisación. Las clases regulares promueven un marco que explorar y desarrollar una práctica del conocimiento interno profundo, personal, creativo y saludable. Trabajaremos con gran atención hacia los detalles anatómicos que permiten una mayor conciencia corporal e incorporación en la inspiración en la danza. Mercadillos de objetos de segunda mano. es un espacio de encuentro e intercambio de objetos de segunda mano. Se realiza el primer sábado de cada mes en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Certificato di nascita e dopo un certificato di nazionalità italiana, un certificato di residenza, un certificato di nulla tenenza, un certificato di cresima subordinato a un precedente certificato di battesimo, un certificato di comunione, un certificato di vaccinazione. Il sottoscritto signor Tizio Caio, nato a Torino il 28 febbraio, chiede gli venga notificato cosa comporta l'essere nato, previa vidimazione del notaio, firmato in fede signor Tizio Caio. Un certificato di iscrizione al primo corso obbligatorio di scuola mista elementare, un elogio scritto su pergamena per il patriottismo col quale ha svolto il tema. Poi c'è la pagella di fine d'anno che rimanda in tre materie agli esami di riparazione, conti correnti ben compilati per un'iscrizione al collegio dei frati. Il sottoscritto signor Tizio Caio, nato a Torino il 28 febbraio, con un apposito documento fa qui presente d'esser scontento e chiede i documenti da presentare per esser libero di protestare. Una cartolina precetto e in seguito il foglio di congedo illimitato provvisorio, la domanda sul bollo competente per il primo impiego da milite esente. Le pubblicazioni di matrimonio, i documenti delle nozze per fare la luna di miele, la domanda di assegni di famiglia dopo che è venuta al mondo una figlia. Il sottoscritto signor Tizio Caio, nato a Torino il 28 febbraio, dato che si incomincia a stufare di questa vita così irregolare, chiede d'esercitare per via legale un poco d'infedeltà coniugale. Poi c'è l'attestato del parroco di non aver mai fatto parte di alcun partito di sinistra, le dichiarazioni dei tribunali che ti danno privo di carichi penali. Poi c'è pure la raccomandazione sopra carta intestata del noto sottosegretario, la dichiarazione di bancarotta, il certificato di buona condotta. Il sottoscritto signor Tizio Caio, nato a Torino il 28 febbraio, chiede se gli si vuole accordare di fare a meno d'andare a votare. La scheda elettorale è un grosso intralcio, meglio semmai quella del Totocalcio. Il sottoscritto signor Tizio Caio, nato a Torino il 28 febbraio, non è sicuro d'essersi accorto se è ancora vivo o già belle morto, e chiede che il decesso sia confermato con un apposito certificato. Bueno, y siguiendo con las actividades del Buñuel, hoy tenemos el placer de recibir al colectivo Rizoma Tejalemo. María, ¿qué es Rizoma Tejalemo y cómo surgió? Hola, buenas tardes. Pues lo primero que voy a decir es que os agradecemos mogollón que nos hayáis permitido asistir hoy aquí y que haya un espacio para poder hablar de estos temas y muchos otros. Pues bueno, Rizoma Tejalemo... Bueno, nosotros somos un grupo de personas feministas interseccionales que nos reunimos frecuentemente para reflexionar y debatir acerca de alternativas a la monogamia, pues como modelo de convivencia hegemónico, y que ofrezcan perspectivas éticas y prometedoras para gestionar nuestros afectos y nuestra implicación en la sociedad, aunque también pues realizamos actividades y que posteriormente comentaremos. Rizoma Tejalemo, pues el rizoma viene de... es una metáfora, ¿vale? Hemos elegido este porque viene a significar que estamos todas conectadas y si trabajamos en convivencia, en armonizar esas conexiones, creceremos de una manera más libre y conversiva. Y Tejalemo viene a ser un acrónimo que significa tejiendo alternativas éticas a la monogamia. Y bueno, bueno, voy a empezar con la contextualización del grupo en sí. Empezamos en Zaragoza como un grupo de debate, por así decirlo. Bueno, elegimos a Zaragoza como contexto social y vemos que es como una zona muy, muy polar. Es decir, que desde que tiene movimientos fascistas como un movimiento militarizado, como también tiene el contraste de que hay movimientos reivindicativos y de lucha social. Lo siento, me meto en el tema de cómo surgió Rizoma, el pre-Rizoma, por decirlo, ¿vale? Pues surgimos a más o menos el verano del 2016, que pues éramos personas individuales, que pues teníamos unas inquietudes comunes, que tengo que decir de esto que pues cuando las personas introducen al todo este tema de las no monogamias y demás, pues es un proceso lento, a veces solitario, pero también hay muchísimas ganas de compartir y aprender de las demás personas y de ver cómo puede surgir todo esto. Y surgió de boca a boca, creando sobre la red de nosotras, dijimos, bueno, pues vamos a reunirnos para poder debatir de todos estos temas. Y acordamos como unos conceptos básicos antes para poder sentirnos seguras mientras nos estemos reuniendo. Pues el grupo de debate a día de... O sea, cuando empezamos, tanto como a día de hoy, pues... es un grupo que tiene una seguridad emocional, es decir, que nos preocupamos por las personas que vayan a venir y las que estén dentro, se sientan cómodas, que nos basamos en el feminismo interseccional, que todas las personas que tienen que acudir tienen que tener una base como tal, que es todo como un método de desconferencia, es decir, que sacamos un tema para decir en plan abrimos el melón. Y de ahí, pues, estudiamos un poco, una persona se encarga de estudiar un poco el hecho del tema a debatir. Y de ahí cogemos y pues cada persona pues empieza a decir, bueno, pues yo pienso tal, o yo opino que esto. Entonces, cogemos unas ideas individuales de todo lo que hayamos compartido y también hacemos como una idea colectiva de todo. Y bueno, hay otras cosas que también nos une, pues como la comida vegana, que también somos así antiespecistas, y el local. Y varios temas que hemos estado hablando, pues por ejemplo, desde el ecofeminismo hasta los celos. Y Bueno, eso es como el prerrizoma de cómo empezamos, que fue en 2016. Y posteriormente, pues dijimos, a ver, pues somos personas con una inquietud individual, pero que queremos llevarlo todo al terreno más político y social, porque al fin y al cabo las no monogamias es algo privado, sí, pero también queremos llevarlo al modo de lucha social, de reivindicar que se, o sea, que es válido y que no solo tiene que ser, o sea, no tiene que estar encerrado en un armario, sino que tiene que ser abierto, que lo podamos decir a cuatro voces. Y bueno, en 2018 decidimos en una asamblea que tuvimos de formar un colectivo. Y bueno, esto fue en 2018. Y la primera actividad que tuvimos como oficial fue la de Miguel de Bagalume, que fue un taller que hicimos en dos días y vimos que se llenó, o sea, fueron 30 personas por cada taller, dos sesiones, y vimos que las personas fuimos yendo y bueno, de Bagalume lo que tengo que comentar es que es una persona que hemos trabajado bastante con ella y demás, tanto desde el taller como que también traduce libros y también participa en la web de Golfos con Principios, que es un blog referente en español donde se pueden encontrar múltiples artículos, traducciones, reflexiones, referencias y eventos. Además de que lo trajimos para que nos presentara el libro que tradujo, que se llama Juego Limpio, que es de Peppermint, que es una lectura especialmente ambientada para los hombres heteros o bisexuales y que están valorando embarcarse en una aventura de poliamor o si simplemente se busca ampliar la conciencia en las estructuras de poder románticas. Otra persona que también hemos trabajado con ella ha sido Roma de las Heras, que esta también dirige la web El Bosque en el que Vivo. Y Roma de las Heras es una referente en nuestros territorios sobre anarquía relacional. En su blog podemos encontrar el manifiesto de esta propuesta y otros artículos interesantes. También os tengo que comentar que Rizoma Tejalmo hemos realizado varias actividades. Somos un grupo que hemos realizado desde talleres, como hemos comentado antes, a charlas en modo de conferencia y en modo de formación social. Y también hemos hecho fiestas, polibirras, picnic, o sea, no es una cosa que simplemente sea lúdico-festiva, sino que vamos variando entre el aprender y el compartir un poco el ocio. También tenemos que decir que nuestras asambleas y nuestras reuniones de debate y muchas actividades las hemos desarrollado en el Buñuel, que estaremos eternamente agradecidas a anteriormente y a día de hoy también, porque es un sitio que nos ha, o sea, ha sido nuestra casa y nos ha ofrecido muchas facilitaciones, tanto de espacio como de material, como, o sea, muchísimas gracias al Buñuel y a otros espacios como la Vía Láctea, la Pantera Rosa y demás. También os tengo que comentar que tenemos redes sociales. En todos buscáis Rizoma Tejalmo y nos encontraréis. Tenemos Facebook, Instagram y WordPress. Tiranni e generali, marescialli, imperatori, uomini del destino, colonnelli e dittatori. Voi che credete d'essere diversi da noi altri, voi che credete d'essere più forti, saggi e scaltri. Ora finché ne avete il tempo, sudate agli altri il buon esempio, è scomparita ai nostri sguardi prima che sia già tardi. Quanti di voi non sentono timori né apprensioni, solo perché posseggono le bombe di cannoni? Quanti di voi non temono nemici e congiurati, perché son ben sicuri di averli già ammazzati? Faranno la parte primo dopo, non più del gatto ma del topo, come una corda al collo stretta, come una marionetta. Quel che di voi si sente potente ed importante, solo perché è pagato dal ricco e dal mercante e pensa di comprare persino a buon mercato la libertà soppressa, l'onore calpestato. La sua carogna è cosa certa, la lasceranno all'aria aperta e il suo valore andrà stimato meno di un bue scannato. Quanti di voi ci credono, un gregge di montoni, che solo col bastone si può far stare buoni, e pensan che si scusino le loro bastonate, perché non perdon messa le feste comandate, avranno la soddisfazione di recitare un'orazione per affidare a malincuore l'anima al creatore. Tiranni e generali, marescialli, imperatori, uomini del destino, colonnelli e dittatori, voi che credete d'essere diversi da noi altri, voi che credete d'essere più forti, saggi e scaltri, tutti gli oppressi di sto mondo un dì faranno un giro tondo e suoneranno tamburi e trombe sopra le vostre tombe. Siguiendo con el programa dedicado fundamentalmente hoy a Rizoma Tejalemo, voy a darle paso a Alba. Alba, tengo entendido que trabajáis en torno a las alternativas éticas a la monogamia. ¿Qué son exactamente? Pues mira, ahora os vamos a meter un poco más en el tema, ¿vale? Pero bueno, primero también por si queréis conocernos mejor y conocer más sobre este tema, queremos invitaros que vamos a hacer un polipicnic el 2 de julio en el Parque Bruil. Entonces, bueno, podéis en las redes sociales que ya ha dicho la compañera María, podéis encontrar más información, pero va a ser como nuestro primer evento post pandemia, así que tenemos muchas ganas de reencontrarnos y bueno, que esperamos que en septiembre pues poder recuperar nuestra actividad, ¿no? Si no, pues eso, en redes podéis tener más información. Y bueno, como que primero para poder hablar de alternativas éticas a la monogamia tenemos que decir por qué queremos plantear una alternativa a la monogamia, ¿no? Que no es tanto como se puede entender de estar solo con una persona y además se piensa siempre en la exclusividad sexual, sino que entendemos que hay un sistema monógamo que es una estructura o que puede entenderse como que forma parte de la estructura del patriarcado también, y va más allá de una elección individual. Es como cuando hablamos de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Que entendemos que no es que seas, la cuestión no es ser heterosexual, sino que ser heterosexual es la única opción que te permite el sistema y que cuando te sales de esa norma, pues eres castigada, ¿no? Socialmente, a veces más explícita y a veces menos, ¿no? Que puesto, vale la pena decirlo, que este domingo va a ser 28 de junio, entonces vale la pena recalcar que no es solo que sea una opción más, sino que hay unas opciones que son más válidas que otras. Entonces nosotras estamos convencidas de que existe este sistema monógamo y que es una fuente de violencia para todas aquellas personas que quieren construir otro tipo de redes. Y que además este sistema le beneficia al sistema tanto patriarcal o está integrado como el capitalista, porque nos aísla a unas y a otras, nos construye en cuanto a la idea del otro, y nosotras eso, lo que queremos es construir redes. Entonces, como en respecto a las alternativas éticas a la monogamia, y obviamente decimos éticas porque romper con la monogamia es lo que se ha hecho toda la vida, que es poner los cuernos, y eso no es ético, no hace falta que explique mucho más, nosotras queremos ir más allá de eso, ¿no? Y como hay distintas palabras y conceptos que se oye, poliamor, anarquía relacional, tal, voy a intentar dar como unas pinceladas de lo que es cada cosa y luego mi compañera ya profundizará más en como qué pensamos sobre esas etiquetas, pero un poco para contextualizar a la gente, ¿vale? Me voy a basar en un esquema que ha hecho Lola Martos, que es así, que te va dando como preguntas, ¿no? Y entonces, como para que elige tu casilla. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo es para ti formar pareja? Y entonces, si para ti formar pareja o pensar en formar una pareja es algo violento y opresivo, digamos que encajarías en la agamia, ¿vale? Claro, aquí nos surgen las dudas de, es que ¿qué es ser pareja, no? Porque una vez que te pones a cuestionar ya lo cuestionas todo. Bueno, pues esto es algo muy personal y como daría para varios programas, yo ahí dejo la pelota y esto de estas cosas hablamos en los polipicnics y de otras muchas. Sin embargo, si para ti es algo valioso y lo de formar pareja tiene sentido para ti, pues ahí se habla también un mundo de posibilidades. Por ejemplo, si tenéis, si con tu pareja quieres tener una exclusividad tanto sexual como íntima amorosa. Si quieres tener esta exclusividad, estás dentro de la práctica de la monogamia. Que la práctica, digamos, que no es lo mismo que la estructura, como me has dicho, pero obviamente vas a estar reconocida por la sociedad y protegida, ¿no? Si además dentro de esta monogamia crees que el amor es solo uno para toda la vida, estás como en la monogamia tradicional, que ya se ha desmontado bastante gracias al feminismo y a desmontar los mitos del amor romántico. Pero si simplemente dices, oye, mira, no hay un amor para toda la vida, yo simplemente cada vez estoy con una persona, pues esto es la monogamia, que ahora se llama monogamia en serie. Y es aceptar que hay varios amores a lo largo de la vida, pero solo uno a cada vez. Si, sin embargo, estás abierta a que con tus parejas no vas a tener solo exclusividad sexual y o íntima amorosa, pues aquí hablamos de alternativas éticas a la monogamia. Quiero resaltar también que cómo nos relacionamos, no, porque estamos hablando como todo el rato de parejas y tal, pero es que al final esto ahora vamos a ver que tiene influencia en todas nuestras relaciones de amistad, familiares. Entonces, que es importante entender que justamente lo importante es ver a todas nuestra red y no solo a las amorosas, que ahora veremos que es las que el sistema monógamo pone en valor despreciando a las otras. Entonces, si te decantas por tener unas prácticas de alternativas a la monogamia, puedes decir, vale, pero quiero que sea solamente abierto en lo sexual. Entonces, aquí puede haber una práctica de una relación abierta en la que tú con tu pareja romántica decides tener sexo con otras personas, con una serie de normas o no. O hay gente que dice, vale, podemos tener sexo con otra gente, pero siempre juntas. Y esto sería el mundo swinger, de intercambio de parejas, que también es un mundo muy amplio y muy rico, y que hay mucha intersección con las alternativas éticas a la monogamia. Y bueno, si además de una apertura en lo sexual, también quieres una apertura en lo amoroso o en la intimidad a otros niveles, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de prácticas. Y, por ejemplo, aquí podríamos ver si, como decíamos, pones las relaciones de pareja, amorosas, sexoafectivas, llámalas X, hay distintas maneras, si pones una jerarquía sobre el resto de relaciones. Es decir, por ejemplo, yo voy a planificar mis vacaciones primero siempre con mi pareja, yo me voy a plantear la crianza siempre con mi pareja, o la convivencia, o compartir la economía. Pues esto sería el poliamor. Y dentro del propio poliamor podría ser jerárquico o no, dependiendo si priorizamos por defecto unas relaciones amorosas sobre otras, ¿vale? Lo importante de aquí es que lo haces por defecto. O sea, por defecto una pareja, aunque la haya conocido de hace 2 meses, ya la pongo por encima de unas amistades con las que llevo toda la vida. Por encima, o que hago exclusivo, como decimos, compartir ciertas cosas. Entonces, ya termino como con lo que querría romper con todo esto, que es plantearse y no caer en por defecto poner unas características en la relación como la sociedad te dice que tienen que ser, sería la anarquía relacional. Y simplemente para terminar ya y no echaros más el rollo ni liaros más, decir que justo acaba de salir un libro que yo, o sea, lo tengo aquí en las manos, que lo acabo de comprar, aún no lo he leído, que es sobre la anarquía relacional, que es de Juan Carlos Pérez Cortés. Así que, bueno, tiene muy buena pinta. Y bueno, y entonces también decir, bueno, luego hablaremos más adelante de más referencias y para que podáis entender un poco todo esto. Pero más o menos, palabras y cosas que se hablan, esto es lo más importante. Y veremos que estas son como las más conocidas, pero hay más modelos. Y bueno, más o menos con esto espero haberos aclarado. Ci sveglieremo un mattino diverso da tanti e sentiremo un silenzio mai prima ascoltato. Spalancheremo finestre persiane esitanti. Ci accorgeremo che il mondo quel giorno è cambiato e sentiremo che quella mattina è venuta, che porterà sulla terra una vita migliore, che il giorno prima si è chiuso a nostra insaputa, un tempo triste che non rivedremo mai più. quel mattino in poi sapremo finalmente che ciascuno di noi è uguale all'altra gente. Ciascuno tutt'a un tratto sarà così capace di dirsi soddisfatto e viversene in pace. Sapremo tutti da quella mattina in avanti e penseremo lo stesso di noi e di tutti, d'essere in fondo degli ottimi stinchi di santi e nello stesso momento dei bei farabutti. Non ci sarà più nessuno che spinga la gente ad obbedire, combattere e credere in lui, e che prometta un impero a chi fa l'obbediente ed un inferno a chi invece gli dice di no. Così d'allora in poi non saremo più costretti a giocare agli eroi, ai reprobi e agli eletti. Sto mondo che ora è pieno di oppressi e di oppressori, sto mondo farà meno di vinti e vincitori. Non ci saranno più martiri, boie e tiranni, saremo tutti un po' santi ed un po' peccatori. Non ci sarà più per molte migliaia di anni gente che voglia atteggiarsi a nostri tutori. Scompariranno i soldati ed i generali, scompariranno scomuniche, preti e censori. Diventeremo un pianeta di esseri eguali, dove ciascuno ha rispetto degli altri e di sé. Per essere beati, per vivere contenti, non saremo obbligati a sentirci potenti. Saremo al fine onesti, senza essere scaltri, senza che si calpesti la libertà degli altri. Quel giorno non lontano faremo un giro tondo per le piazze del mondo, tenendoci per mano. Bueno, entonces Noelia, para introducirse en este tema, ¿hay que elegir siempre alguna de estas opciones o cómo va la cosa? Vale, un poco hilando a mi compañera. Hilando a mi compañera Alba. Hilando a mi compañera Alba, empiezo parafraseando, ¿no? Abrir pasallo. Lo que define la monogamia no es la exclusividad, sino la jerarquía de unos afectos sobre otros. O sea, quiere decir que al final las relaciones son dinámicas y flexibles y evolucionan en el tiempo. Hay tantos modelos de relaciones como personas hay en el mundo. Y nuestra forma de relacionarnos al final es diversa y va a ser diversa. Hay una herramienta que en Rizoma nos gusta y un poco nos posiciona, ¿no?, en toda esa escala de grises que al final ya no es solo el posicionarte en un modelo u otro, sino es cómo encajamos nuestras relaciones. Entonces, es un diagrama que vamos a intentar un poco explicarosla, de Merck-John Barker, que se trata de seis ítems. Entonces, el primer ítem sería si tienes una relación monoafectiva o poliafectiva. Monoafectiva entraríamos en la línea, ¿no?, de una monogamia, poliafectiva, poliamor, varios amores, varias formas de relacionarnos. Todo, en el centro estaría toda esa escala de grises que nos lleva a pensarnos, ¿no?, si tenemos dos parejas o podemos o no tenemos pareja si estamos en una polisoltería, o nos planteamos con esa relación que pueden entrar vínculos de con otro tipo de intimidades. Sería como el primer ítem. El segundo, porque cuando a veces cuando entendemos el poliamor o entendemos las alternativas éticas a la monogamia, entendemos siempre en términos de pareja. Y esto es un poco también que estamos intentando deconstruir, ¿no? De que hay que ir un poquito más allá de ese amor romántico, ¿no? Y de ese amor de pareja, porque también nuestras relaciones que tenemos con nuestras amigas también forman parte de esas redes afectivas que forman nuestro sostén, ¿no? Entonces, el segundo, siguiendo el segundo ítem, hablaríamos de monosexo o polisexo. Esto se puede entender fácilmente: monosexo, tener sexo con, solo exclusivamente con tu pareja; polisexo, tener sexo con varias personas a la vez o no. Claro, pues un poquito meter un poco la, ¿no?, las dinámicas. En el centro estaría el plantearte de que tú, a lo mejor con tu pareja, te apetece tener sexo con otras personas en el mismo sitio. Aquí también, por ejemplo, podemos hablar de los clubs de swingers, o que vas a una fiesta y conoces a otra persona y vas un poco negociando el tema de si tienes sexo con otras personas o no, o si las tienes en el mismo momento. Luego, en el tercer ítem, sería poner opacidad en un extremo y transparencia en otro extremo. Entonces, aquí hablaríamos de quiero saberlo todo o no quiero saberlo nada. O mira, si tienes una cita, quiero que me cuentes qué ha pasado, o con esta persona no quiero saberlo porque me hace daño, con esta sí. Sería un poco posicionarnos en esta línea. Hay momentos que queremos tener una opacidad con nuestros vínculos, y en otros momentos a lo mejor queremos, o sea, estamos capacitadas, ¿no?, y con la autoestima necesaria pues para contarnos todo. Luego, en el cuarto ítem, hablaríamos de las reglas o negociación. Cuando nos planteamos un tipo de relación abierta o un tipo de relación alternativa, mejor dicho, hablaríamos de reglas. Al principio pactamos unas reglas y bien el extremo sería negociación. Empezamos un poco a fluir, a ver cómo va la cosa. En el medio serían toda esta escala de grises que partiríamos de, pues, a medida que nos vayamos encontrando y vamos abriendo la relación, a cómo nos vayamos sintiendo. Entonces, un poco nos vamos acostumbrando a ciertas rutinas, que todo esto pues se va fluyendo en el tiempo acorde a nuestros momentos y nuestros espacios. Luego, el último ítem, hablaríamos de unión o libertad. Unión sería como hacerlo todo juntos, no separarnos, y fluir un poco acorde a todo lo que hayamos pactado anteriormente. Y libertad, oye, pues somos libres y nos damos el permiso, ¿no?, de expresar cómo nos sentimos. Entonces, un poco, esta herramienta, que la podéis encontrar en el libro de McJohn Barker, sí, es bastante, que sería Reinventando las normas. Y es, la verdad que es un libro como de referencia, sobre todo pues para deconstruirnos y cuestionar nuestros afectos. Seguimos citando a Judith Butler con un concepto que a mí en particular me gusta mucho. Es que habla de que somos interdependientes, ¿no? Al final, nos han vendido un poco ahora la individualidad o el estar en pareja si no estás fuera del sistema. Y el entender que al final somos interdependientes, en el sentido de que tenemos vecinas, por ejemplo, ¿no? Y el traerle una sopa a tu vecina, o el que si una amiga nos necesita, estar ahí, al final, unas de otras, nos vamos necesitando. Y es un poco la idea que llevamos desde Rizoma. Non so dirvi se sia nato sotto un cavolo o se l'abbia trasportato una cicogna, ma per lui sarebbe stata una vergogna esser nato come siete nati voi. Solamente con le pappe artificiali lo poterono allattare da neonato, perché certo non avrebbe mai succhiato qualche cosa che non fosse il biberon. Era un tutore della pubblica morale, che vede il male anche dove non ce n'è. All'età di 7 anni e 4 mesi vide un giorno per la strada con orrore due formiche che facevano all'amore, ed allora detto fatto le schiaccio. A 30 anni divenuta adolescente non sofferse né di crisi né di dramma, gli bastava la sottana della mamma per godersi la sua bella gioventù. Era un tutore della pubblica morale che vede il male anche dove non ce n'è. Ed ancora lui leggeva il Vittorioso nell'età che l'altra gente, anche se austera, legge almeno già il Corriere della Sera, quando non arriva a leggere l'Unità. Fu boy scout fino all'età di 40 anni e divenne nel frattempo un vero mago, a far nodi d'ogni specie con lo spago e ad accendere degli splendidi falò. Era un tutore della pubblica morale che vede il male anche dove non ce n'è. Mise un giorno un bell'annuncio sul giornale, illibato con ingente patrimonio, relazione ebbe scopo matrimonio, con fanciulla d'incrollabile onestà. Prese in moglie una distinta signorina, religiosa possidente molto brutta, ma la signorina ce la mise tutta, ed un colpo 9 figli gli sfornò. Era un tutore della pubblica morale che vede il male anche dove non ce n'è. L'evidenza lo costrinse a rinnegare l'esperienza di quell'unico atto impuro e a promettere a se stesso che in futuro non l'avrebbe ripetuto proprio più. E scoperto finalmente il suo nemico, intraprese una carriera di successo ed a forza di pigliarsela col sesso diventò procuratore generale. Ed è un tutore della pubblica morale che vede il male anche dove non ce n'è. Che vede il male anche dove non ce n'è. Bueno, pues con todo lo que habéis dicho, estoy seguro que todas nuestras oyentes se habrán quedado con unas ganas tremendas de saber más. Entonces, ¿tenéis alguna recomendación para quien quiera profundizar en estos temas? Sí que, si queréis aprender más, ahora os haremos algunas referencias, pero recordamos que el día 2 de julio, a las 7 de la tarde, tenemos nuestra primera actividad en abierto, que va a ser un polipicnic en el Parque Brühl. Así que os invitamos a todas y todes a que vengáis y podáis compartir con nosotras un espacio libre donde seguro que salen temas muy interesantes y nos podemos, y así nos conocemos y nos conocéis. Vale, empiezo más información en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, WordPress. Ahora voy a comenzar con los libros. Que hemos preparado un poco una lista de libros que para nosotras han sido claves, ¿no?, en esta aventura de las relaciones éticas a la monogamia. Entonces empezamos con el primer libro, que es de Ética Promiscua. Es como la Biblia del poliamor, una guía básica independiente de tu modelo relacional o el modelo relacional que tú lleves. Pensamiento monógamo y terror poliamoroso, a mí en concreto es un libro que me marcó bastante, porque no solo me hizo deconstruir, ¿no?, la forma en la que yo construía, sino que además me hizo pensar, ¿no?, en el concepto de redes afectivas, y la verdad que os lo recomiendo. Eso, que Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, es de Brigitte Vassallo. Que es una de las referentes en el estado, y la verdad es que, bueno, también yo estoy de acuerdo con Noelia, que es uno de los, además es muy interesante porque el libro tiene como tres partes. En uno hace como una visión más que analiza la estructura de la monogamia que hemos dicho, luego hace una visión histórica de cómo se ha construido esta monogamia, y el último capítulo ya habla de las tripas y con una reflexión anticapitalista y también crítica, porque lo uno con la referencia que ha dicho también de Ética promiscua, que para mí es un libro que me salvó la vida con 19 años, pero sí que nos comentaba María entre micros que es una visión muy, muy anglosajona, ¿no? Y aunque las autoras vienen del mundo BDSM, de activista queer y todo esto, está escrito para que, bueno, que está muy bien para que sea muy, llegue a todo el mundo, pero pues como siempre el capitalismo se apropia de todo, entonces también hay un poliamor o una manera de vivir el poliamor, vayamos a decir, que puede ser bastante destructiva, de los que el patriarcado puede sacar ventaja y el liberalismo y el capitalismo también. Entonces, que es como el individualismo sin cuidados en su máximo exponente. Entonces, como que cuidado con esto, y Brigitte Vasallo lo señala mucho. Otro libro que además es como una colección que se llama Amor, pero que está precedido por H entre paréntesis. Hay como varias, creo que hay uno, dos, el tres y el cuatro es el de Amor propio, puede ser. Y que son varias autoras, y entonces es colaborativo, entonces podéis tener distintas visiones sobre este tema, y son pequeñitos además, muy ligero, así que para iniciarse, yo son libros que recomiendo un montón. Y no sé, mis compañeras, ¿alguno más? Que sí, pues yo voy a comentar, pues por ejemplo, Juego Limpio, que lo hemos hablado antes, que lo trajimos aquí con Miguel Vagalume, que es de Peppermint, y es la lectura de para ambientada más bien para hombres heteros y bisexuales, y está valorado para cuando pues te embarcas en una aventura del poliamor o quieres pues eso, ampliar la conciencia en todo esto de las relaciones de poder románticas y tal. Y continuando con lo que había comentado Alba del H Amor, sí, o sea, hasta ahora han sacado 4 libros que son textos muy breves. Y que, por ejemplo, hay uno que trata de los celos, son muy, o sea, a mí me parecieron muy bonitos, tanto el de celos como el de autoestima. Y los demás es el amor propio y el tercero no me acuerdo cuál era. Otro libro que también podríamos comentar es el de Ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres. Que Luditas sexuales no es un grupúsculo de Illuminati, sino una banda que construyen con cada paso, con cada acción, cada debate y redes y afinidad para destruir las dogmas sociales, sexuales y representar revoltosamente la sexualidad. Ludismo sexual es un concepto, un medio para adquirir una posición en la guerra en curso y que lucha con nosotras. Este libro también está disponible online, o sea, básicamente trata de por decirlo, como las... os iba a decir las revoluciones sexuales, pero... Sí. Bueno, en parte también. Son unas compas argentinas y también tienen un podcast que se llama igual, Luditas Sexuales, que está disponible online y es muy, muy potente. Un poco tenso también el podcast, pero sí se ve... Es un poco el libro de la recopilación de estos podcasts. Luego, por ejemplo, también me gustaría hablar del libro de los celos, que es de Katy Labriola, que pues ahí podemos encontrar desde técnicas, consejos y ejercicios sencillos donde podemos poner en práctica de forma inmediata y que nos ayudan a gestionar las emociones, ya sea dentro de una relación monógama o en el poliamor. Sobre todo el tema de celos, también habla en, un poco más por encima de la compersión, que es el, es por decir el antónimo de los celos, que es el alegrarte de que una persona esté feliz por estar con otras personas, ya sean parejas afectivo, o sea, ya sean relaciones personales, tanto de amistad como conocidos y demás, como una pareja afectivo sexual o sexual o lo que sea. Vale. Luego hay una artista ilustradora que es Arte Mapache, que vino en noviembre a un congreso internacional sobre no monogamias, y ella lo que hace, tiene un fanzine maravilloso que lo podéis encontrar en su Instagram, y lo que me maravilló, ¿no?, de ella, que no solo te construye los afectos, sino que deconstruye los cuerpos normativos, ¿no? En plan de que todos los cuerpos son bonitos independientemente de sus curvas. Entonces, como que me dio una visión y puso, ¿no? Y pone en papel esa visión de la belleza de todos los cuerpos, que desmonta un poco esa idea, ¿no? Del capital erótico de unos cuerpos y otros. Y luego también podéis encontrar, bueno, voy a, antes de decir este, voy a retomar porque has hablado de una ilustradora. Entonces, una manera muy, muy cookie de acercarse a este mundo de las alternativas éticas a la monogamia es Kimchi Kudels, que, bueno, eso, que se escribe así, Kimchi Kudels, luego la pronunciación en inglés, no sé cómo sería, y la autora es, ese es como los cómics, la autora es Tikva Wolf, y tiene un libro que se llama Poliamor, pero podéis encontrar sus tiras cómicas online. Poliamor como palabra paraguas para todas estas prácticas que hemos visto, porque luego ya vemos que ella va presentando muchas formas de relacionarse que no encaja solamente en como en el cajón más cerrado del concepto de poliamor, ¿eh? Que hay mucho más, pero bueno, a veces se usa como concepto paraguas. Y bueno, y esto es súper guay porque pone sus contradicciones, sus vivencias personales, también habla más allá, ¿no? de los conflictos de la identidad de género. Bueno, la verdad es que es una manera como muy cookie en la que en una tira cómica te puedes ver súper mega representada y te puede aclarar las ideas de por dónde. Y este está en castellano, pero si no, todas las tiras cómicas están en inglés disponibles. Yo la verdad es que es súper cookie, a mí me gusta un montón. Y ahora vamos, no sé si de libros tenéis en mente alguno más, si no, vamos a dar algunos recursos que podéis encontrar también online. Por ejemplo, hubo unas conferencias que están subidas online. Es una pena porque hay algunas que no se escuchan muy bien, pero es que las que están, bueno, que se llama Las mariposas me confunden. Nuevas narrativas y prácticas sobre el discurso amoroso. Las organizó Catacrack en Iruña y es todo gente súper mega potente que hablando sobre el amor y bueno, la verdad es que os lo recomendamos un montón. Luego recomendaros otras páginas webs, como por ejemplo, bueno, son páginas webs, también son sitios, por ejemplo, en Facebook y demás, como Golfos con Principios, que es un referente pues, donde hay artículos, traducciones, reflexiones, referencias, eventos, etcétera. Por ejemplo, también está perderelnorte.com, que es de Brigitte de Vassallo y que ya hemos hablado antes con el libro que tiene, que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Y El bosque en el que vivo también es un blog de Roma de las Heras, que es un referente en el territorio de la anarquía relacional. Y en su blog podemos encontrar pues eso, el manifiesto y la propuesta y artículos muy interesantes. Y súper importante, también las aportaciones de Wu Wei en Estructura Difractada, que es un blog sobre que ella, aparte de pensar sobre las alternativas éticas a la monogamia, piensa en todas las relaciones que se dan en este aspecto y también en la normatividad. Y sobre todo hay una charla muy interesante que es Memorias de una C, porque cuando se habla de poliamor, se habla de A y B, que es la pareja que ya existía, y de repente llega una C. Pues ella también se pone desde este punto de vista, que a veces pues es como la persona que tiene menos privilegios y está en una posición más vulnerable. Memorias de una C, muy recomendable también esta reflexión. No sé si queréis añadir algo más. Sí, quería añadir que para los que somos seriéfilas y cinéfilas, algunas series de referencia o películas de referencia que hablan, que tratan estos temas, ¿no? Para mí la serie de referencia es Sense 8, que seguro que a muchas nos ha encantado. Luego está Tú, yo y ella, que es una serie como más convencional de una trieja, pero bueno, también es interesante ver cómo se va desarrollando la serie. Y luego una película que pusimos, a mí me gustó mucho en Cineforum que hicimos, Sword Bats, para que la busquéis y la podáis disfrutar. Y también hicimos un cineforum de dieta mediterránea, que bueno, que es esa española y es así, pero está, tiene sus cosas, se le puede sacar chicha también. Y yo creo que ya para cerrar, podríamos decir que muchas veces cuando pensamos en esto de las no monogamias y tal, lo primero que es, o sea, cualquier persona que le preguntas las no monogamias, te dicen el poliamor, y tú, ay, pues es que el poliamor no son todas las no monogamias. O sea, como ha dicho nuestra compañera Alba, es el efecto paraguas de que el poliamor encoge a todas las no monogamias, pero hay muchísimos más modelos relacionales. Y que no siempre, o sea, el que haya etiquetas es bueno porque lo que se lo que no existe no se menciona, no tiene nombre, y lo que sí existe pues tiene nombre. Pero ya vemos como con el tanto los diferentes tipos como el diafragma, diagrama perdón, pues hay diferentes tipos y que bueno, que se trata de que las etiquetas nos ayuden, ¿no? Y que no sean impositivas. No queremos salir de una norma para entrar en otra. Efectivamente. Bueno, y yo también me permito recomendar de Brigitte Vasallo también su novela Un burka en el Raval y su grandiosa frase inicial: ¡Me cago en la dignidad! Bueno, y después de esta maravillosa exposición que nos han hecho las compañeras, solamente recordaros que el proyecto de la olla comunitaria del Buñuel sigue, que este sábado repartiremos una ensaladilla rusa vegana, y dar las gracias a nuestros patrocinadores del tema, o sea, a ver, Panadería Blansi, el horno de San Blas, el Mercado Central, varias verdulerías, y sobre todo al Grupo Día, que nos va a enviar unos vales para conseguir comprar allí las cosas que son más complicadas de conseguir la donación. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.